Sección número 1 de El Mundo Perdido, de Sir Arthur Conan Doyle. Traducido por Eduardo Ladislao Holmberg. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Leído por Víctor Villarraza. Capítulo 1. Los heroísmos nos circundan. Mr. Hangerton, su padre, era la persona de menos tacto que hubiese en este mundo. Tipo de cacatúa, velloso, emplumado, desaliñado, de un carácter perfectamente bueno, pero que giraba en absoluto en torno de su necia personalidad. Si hubiese existido algo capaz de alejarme de Gladys, habría sido la idea de tener semejante suegro. Estoy seguro de que él abrigaba la más íntima convicción de que yo visitaba los castaños 3 veces por semana para tener el placer de gozar de su sociedad y, muy especialmente, para escuchar sus opiniones relativas al bimetalismo, materia respecto de la cual estaba a punto de convertirse en autoridad. En aquella noche escuché durante una hora o más su monótono cotorreo respecto de mala moneda que corría como buena, del valor garantido de la plata, de la depreciación de la rupia y de los verdaderos patrones de cambio. «Suponga usted», exclamó con débil violencia, «que todas las deudas del mundo fueran reclamadas de un modo simultáneo y que se exigiera su pago inmediato. ¿Qué sucedería entonces, teniendo en cuenta el estado actual de nuestra situación?» Declaré que, por mi parte, me consideraría arruinado, al oír lo cual dio un brinco en su silla, vituperó mi ligereza habitual, lo que le hacía imposible el discutir conmigo cualquier tema razonable, y se retiró del aposento para vestirse y asistir a una reunión masónica. Al fin me quedaba solo con Gladys. El instante que señalara el destino había llegado. Toda aquella tarde me había sentido como el soldado que espera la señal que ha de enviarlo en una empresa desesperada, alternando en su espíritu la esperanza de la victoria y el temor de un rechazo. Allí se encontraba ella, con el perfil orgulloso y delicado destacándose sobre la cortina roja. ¡Qué bella estaba! Y sin embargo, ¡qué lejos! Habíamos sido amigos, muy buenos amigos, pero sin poder jamás pasar de los límites de esa camaradería que hubiera establecido con uno de mis compañeros reporters de la Gazette, perfectamente franca, perfectamente cordial y perfectamente asexual. Mis instintos me colocan en contra de toda mujer que sea conmigo demasiado franca o no encuentre trabas. Eso no es cortés para un hombre. Allí donde comienza el sentimiento real del sexo, lo acompañan la timidez y la desconfianza, herencia de aquellos tiempos de maldad en que se daban la mano el amor y la violencia. La cabeza inclinada, la voz vacilante, el rostro retraído, estos y no la mirada decidida y la réplica franca, son los signos verdaderos de la pasión. A pesar de mi juventud, había llegado hasta ahí, o lo había heredado con esa singular memoria de raza que denominamos instinto. Adornaban a Gladys todas las cualidades de la mujer. Algunos la consideraban fría y cruel, pero semejante pensamiento era una traición. Ese cutis delicadamente bronceado, de color casi oriental, el cabello negro como ala de cuervo, los grandes ojos líquidos, los labios llenos pero exquisitos, todos los estigmas de la pasión estaban en ella reunidos. Pero me encontraba amargamente convencido de que, hasta el momento actual, jamás había hallado el secreto de hacerla surgir. Sin embargo, sucediera lo que sucediese, daría término en esta noche a la expectativa planteando la situación. Lo único que podría suceder sería que no me hiciera caso, y prefería ser un pretendiente rechazado y no un hermano aceptado. Hasta esa altura me habían llevado mis pensamientos, y estaba ya a punto de romper el largo e incómodo silencio cuando dos ojos negros, críticos, me miraron, y la orgullosa cabeza se movió con sonriente reproche. «Tengo el presentimiento de que vas a declararte, Menet. Desearía que no lo hicieras, porque así es más lindo». Acerqué algo más la silla. «¿Y cómo sabías que me iba a declarar?», le pregunté con candoroso asombro. «¿No lo saben acaso siempre las mujeres? ¿Crees que exista en el mundo una sola mujer a quien tomen desprevenida? Pero, ay, Ned, nuestra amistad ha sido tan buena y tan agradable. Qué lástima que la echemos a perder. ¿No te das cuenta de lo espléndido que es el hecho de que un joven y una joven hablen cara a cara como hemos conversado nosotros?» «No se me ocurre, Gladys. ¿No lo ves? Yo puedo también hablar cara a cara con el jefe de la estación. No sé cómo entró en funciones semejante personaje, pero el hecho es que entró, despertando en ambos la risa. Eso no me satisface absolutamente. Yo quisiera envolverte con mis brazos y que tu cabeza descansara en mi pecho y... Oh, Gladys, deseo...» Saltó de su silla apenas vio señales de que me proponía demostrar mis deseos. «Lo has echado todo a perder, Ned», dijo. «Todo es tan lindo y tan natural mientras no intervienen estas cosas. ¡Qué lástima! ¿No puedes moderarte?» «Yo no lo he inventado», argüí. «Es la naturaleza. Es el amor». «Bueno, quizás sea diferente cuando los dos aman. Nunca lo he sentido». «Pero debes sentirlo. Tú, con tu belleza, con el alma que tienes. Oh, Gladys, tú has nacido para el amor. Debes amar». «Uno debe esperar hasta que venga». «¿Pero por qué no has de poder amarme, Gladys? ¿Se opone a ello mi aspecto o qué cosa?» Se enderezó un poco. Adelantó una mano. ¡Qué actitud inclinada tan graciosa! Y me echó atrás la cabeza. Luego, con sonrisa anhelante, me miró con la cara así levantada. «No, no es eso», dijo por fin. «Por naturaleza, no eres un muchacho presumido. Así es que puedo decirte con toda confianza que no es eso. Es... algo más profundo». «Mi carácter», asintió con severidad. «¿Qué podré hacer para corregirlo? Siéntate, pues, y hablaremos de eso». «No, no quiero. Solamente si te sientas». Me miró con sorpresa recelosa, que me impresionaba más que su confianza íntima. «¿Qué cosa tan primitiva y bestial parece consignar esto en blanco y negro? Y al fin... puede ser que todo esto se deba a mi modo de sentir». Se sentó. «Ahora puedes decirme qué es lo que anda mal en mí». «Yo estoy enamorada de algún otro», dijo. Esta vez me tocó a mí dar un brinco en la silla. «No es ninguno en particular», explicó echándose a reír de la expresión de mi cara. «Solo se trata de un ideal. Jamás he encontrado la clase de hombre a que me refiero». «Explícamelo. ¿Qué tipo tiene?» «Oh, podrá parecerse mucho a ti». «Qué buena eres al decir tal cosa. Y bien, ¿qué es lo que él hace y no hago yo? Con una palabra me basta. Abstemio, vegetariano, aeronauta, teósofo, superhombre. Me pondré a la prueba, Gladys, con tal que me indiques en qué forma puedo complacerte. Se echó a reír a causa de la elasticidad de mi carácter. Bueno, en primer lugar, me parece que mi ideal no se expresaría así, dijo. Sería un hombre más firme, más serio, que no se adaptaría con tanta facilidad a los antojos de una tontuela, pero, sobre todo, debe ser un hombre que pudiera actuar y realizar, que fuera capaz de hacer frente a la muerte, sin temor alguno, un hombre de grandes hechos y extrañas aventuras. Jamás podría yo amar a un hombre por sí mismo, pero sí a las glorias que hubiese conquistado, porque se reflejarían en mí. Acuérdate de Richard Burton. Cuando leo su vida escrita por su mujer, me doy cuenta del amor que ella le profesaba. ¿Y Lady Stanley? ¿Has leído alguna vez el maravilloso capítulo final de ese libro que ha escrito sobre su marido? Estos son los tipos de hombres que una mujer adoraría con toda su alma. Y ser, por lo mismo, más grande, no más pequeña, por su amor. Honrada por todo el mundo como inspiratriz de nobles acciones. Parecía tan bella en su entusiasmo que estuve a punto de hacer bajar el nivel de toda la entrevista. Me mantuve firme y continué dentro del mismo argumento. No todos podemos ser Stanleys o Bartons, dije. Además, no se nos presenta la oportunidad. A lo menos nunca la he tenido. Si la encontrara, procuraría apoderarme de ella. Pero las oportunidades nos rodean por todas partes. El sello del hombre a quien me refiero consiste en saber crearse sus oportunidades. No es posible hacerle retroceder. Jamás lo he encontrado. Y, sin embargo, me parece conocerlo tan bien. En torno nuestro existen heroísmos en condiciones de ser realizados. A los hombres toca el llevarlos a cabo, y a las mujeres el reservarles su amor en premio de sus obras. Fíjate en ese joven francés que subió en globo la semana pasada. Soplaba un ventarrón, pero como estaba anunciado que saldría, insistió en salir. El viento se lo llevó 1500 millas en 24 horas y cayó en el centro de Rusia. A esa clase de hombres es a la que me refiero. Piensa en la mujer por él amada y cómo la habrán envidiado otras mujeres. Es eso lo que me gustaría, ser envidiada a causa de mi hombre. Para complacerte, yo lo habría realizado. Pero es que no deberías llevarlo a cabo solamente por complacerme. Debieras hacerlo por no poderlo impedir, por ser natural en ti. Porque el hombre que se esconde en ti pide a gritos la expresión heroica. Cuando en el mes pasado describiste la explosión en la mina de carbón de Wigan, ¿no podrías haber bajado y ayudado a esa gente a pesar de la sofocación? Y lo hice. Pero no has dicho una palabra. No valía la pena hacer tanto ruido por eso. No lo supe. Me miró con expresión de mayor interés. Eso fue un acto de valor por tu parte. Debí hacerlo. Si quieres describir algo bien, debes presenciarlo. ¿Qué motivo tan prosaico? Parece que tal cosa le arrebatara todo el romanticismo. Pero sea como fuere, cualquiera que haya sido el motivo, me alegro que bajaras a la mina. Me dio la mano, pero con tal dulzura y dignidad que lo menos que pude hacer fue inclinarme y besársela. La verdad es que soy una tonta con caprichos de chicuela, y, sin embargo, lo siento de una manera tan real. de tal modo constituye parte de mi ser que no puedo remediarlo. Si me caso, será con un hombre famoso. ¿Y por qué motivo no habías de conseguirlo?, exclamé. Las mujeres como tú son las que levantan a los hombres. A mí me has levantado. Proporcióname una oportunidad y verás si no la aprovecho. Además, como ya lo dijiste, los hombres deberían crearse sus oportunidades sin esperar a que se les presentaran. Fíjate en Clive, un simple dependiente, y conquistó la India. ¡Por Jorge! Todavía he de hacer algo en este mundo. Volvió a reír a causa de mi repentina efervescencia irlandesa. ¿Por qué no?, dijo. Tienes todo lo que un hombre necesita: juventud, salud, fuerza, ilustración, energía. Al principio lamenté que hablaras, y ahora me alegro tanto de que tales pensamientos se despierten en ti. ¿Y si llego...? Su mano se posó en mis labios como terciopelo caliente. Ni una sola palabra más, señor. Hace media hora que debiera estar usted en su oficina para su trabajo nocturno. Solo que me faltó el ánimo para hacérselo presente. Quizá algún día, cuando se haya conquistado un puesto en el mundo, reanudaremos el tema. Y así fue como, en aquella nublada noche de noviembre, me encontré buscando el tram de Camberwell con el corazón ardiendo y con la vehemente resolución de que no transcurriría un solo día sin tropezar con alguna hazaña digna de mi dama. Pero ¿quién podría haberse imaginado en el vasto mundo el increíble aspecto que había de tomar semejante empresa, o los extraños pasos que me condujeron a su realización? Y por último, este capítulo inicial le parecerá al lector que nada tiene que ver con mi narración, y sin embargo, la narración no habría existido sin él, porque solamente cuando un individuo se lanza al mundo con el pensamiento de que los heroísmos lo rodean por todas partes y con el vivo deseo en el corazón de seguir cualquiera que se le presente, es cuando, a semejanza de lo que yo hice, quiebra con la vida que conoce y se aventura por las maravillosas tierras crepusculares donde se encuentran las grandes aventuras y los grandes premios. Miradme entonces en la oficina de la Daily Gazette, en cuyo estado mayor figuraba como una unidad insignificante, con la firme resolución de encontrar en esa misma noche, si fuera posible, la empresa digna de mi Gladys. ¿Era crueldad? ¿Era egoísmo que ella me exigiera arriesgar la vida para su propia glorificación? Tales pensamientos pueden ocurrírsele a un hombre de edad mediana, pero nunca a los ardientes 23 en la fiebre de su primer amor. Fin del capítulo primero.